Bueno, un plan de inversión súper interesante para el puerto marplatense que rondaría los 17 millones de dólares. La idea es poder generar un nuevo espigón ahí en la curva donde se entra en Escollera Sur. Bueno, en esa curva para poder armar y crear el espigón número 9. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con el presidente del consorcio portuario, con Gabriel Felicia. Gabriel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Porque se corta, yo lo escucho muy entrecortado. A ver, nosotros te escuchamos bárbaro. ¿Vos escuchás? ¿Vos escuchás bien? Vamos. Dale. Dale. Gabriel, bueno, un proyecto de un nuevo espigón. Ahí en la curva sería de Escollera Sur, ¿verdad? Sí, es entre lo que es el muelle 10 y el 7. El 7 es donde está el CPI. Es en ese lugar. Es un proyecto que nosotros venimos trabajando desde hace rato. La realidad que lo que ustedes ahora tienen como noticia es porque nosotros seguimos avanzando con el proyecto ejecutivo y entre las cuestiones de ese proyecto ejecutivo tiene, la instancia de ambiental, de los permisos, digamos, para poder hacer la obra y por eso interviene el Ministerio de Desarrollo de Ambiente de la provincia y a través de eso es que ha salido la noticia. Es decir, nosotros es un proyecto que seguimos trabajando porque, bueno, necesitamos llevarlo a un nivel de proyecto ejecutivo porque seguimos trabajando en tratar de conseguir el financiamiento para hacerlo. Son 17 millones de dólares, el consorcio necesita financiamiento para poder hacerlo. Gabriel, para que la gente que está del otro lado y que por ahí del puerto la juna porque sabe que llega el pescado y no más, digo, contale un poquito o contanos un poquito en qué va a beneficiar esto al puerto de Mar del Plata. Bueno, este proyecto lo que tiene de virtuoso es que genera un 30% de amarre más en el puerto de Mar del Plata. Son 1.500 metros de eslora, digamos, de amarre, no que mide 1.500 metros el muelle, se entiende. Sí, es, sí. Digamos, en realidad son 1.500 metros de amarre, porque después van los barcos en andana, o sea, hay barcos que se pegan uno al lado del otro y se considera por eso. Y para nosotros es fundamental. Es un proyecto que nosotros hace 3 años que venimos trabajando, es un proyecto muy importante, lógicamente, y lógicamente también entendemos que ojalá lo podamos licitar este año y si no será el año próximo cuando tenga financiamiento. Lo que sí entendemos es que es necesario tener el proyecto ejecutivo y por eso estamos avanzando en aquello que, bueno, que el consorcio sí puede hacer, que es todo lo previo en el armado del proyecto. La demora de la construcción, ¿se sabe qué tiempo llevaría poder tener ese muelle 9 en operativo? Una vez que empiece la construcción, alrededor de 2 años para que esté terminado, por lo menos en la parte de toda la parte constructiva, y después deben ser un tiempo más para toda la parte de servicios. Pero también nosotros hemos planteado el proyecto en 2 etapas diferentes, una tiene que ver con la construcción propiamente dicha, otro con el dragado de la zona adyacente al muelle, o sea, bueno, son cuestiones de un proyecto importante, no hay un proyecto de esta naturaleza hace más de 60 años en el puerto de Mar del Plata. Te iba a preguntar eso, digo, y lo necesario, ¿no? Digo, da la sensación el puerto de Mar del Plata es un puerto que se ha quedado de alguna manera u otra estancada en el tiempo y como que nos han ganado otros puertos que han tratado de ir generando más espacio y demás. Digo, ¿esto va a generar ese espacio de hacer del puerto de Mar del Plata un puerto aún más grande del que es? Sin ninguna duda, porque, insisto, representa el 30% de lo que hoy tenemos de amarre. Nosotros también estamos trabajando en recuperar todo lo que son todo lo que es hoy barcos inactivos, que también es otro 30%. Tiene que ver con el desarrollo de la pesca y la cantidad de barcos, más de 400 que todos los meses recibimos el puerto de Mar del Plata, y tiene que ver con lo que viene en términos de logística, porque bueno, si avanzamos con el tema offshore, lógicamente necesitamos más amarre. Uh-huh. ¿Esto está relacionado a eso? Está relacionado. Igual nosotros cuando lo planteamos como una necesidad que veíamos en términos de lo que tenemos de pedidos, de barcos que hoy no ingresan al puerto de Mar del Plata porque no tenemos más lugar y que nos piden estar en el puerto de Mar del Plata. Con lo cual, hay ahí una unidad de negocio para el consorcio y de servicio para los que lo necesitan, que hay que avanzar con ese proyecto. Claro, te lo preguntaba en el sentido de que da la sensación que, digo, más allá de estar o no estar el offshore, digo, el espigón 9 es sumamente necesario, ¿no? Exactamente. No es que el offshore empuja a ser el muelle 9, no. Es parte de la estrategia de lo que nosotros planteamos en términos de lo que vemos como necesidad. Hace 3 años nosotros estamos en el puerto de Mar del Plata, en la administración del puerto. Lo que vimos es lo que entendimos que tenía una deficiencia y que había que hacerlo, como eso, las otras obras que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo y que tienen que ver, lógicamente, con esa mirada. Bueno, ¿cómo está el puerto? ¿Qué necesita? ¿Cuál es la situación? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué necesitamos financiamiento? Así venimos trabajando. Gabriel, ¿el financiamiento, la inversión parte de la provincia? No es parte de la provincia. Nosotros presentamos el proyecto al PROINE. El PROINE es un programa de inversiones estratégicas de la Nación, de una ley, la 27.407, que es una ley que fue aprobada por todos los sectores y que tiene un fondeo para obras estratégicas. Bien. Gabriel, digo, el trabajo que se hace, no hay fecha de comienzo, ¿no? Todo el recién nos explicabas más o menos cuál es el trabajo previo y demás. Digo, ¿hay una fecha de comienzo o todavía está en la etapa de financiamiento? No, todavía no tenemos el financiamiento determinado, con lo cual nosotros hasta que no tenemos el financiamiento no podemos hacer el llamado licitatorio, porque bueno, la ley así lo establece. Tenés que tener el dinero para hacer el llamado. Todavía eso nosotros no lo tenemos, pero sí no queremos, y lo entendemos de esta forma también. Nosotros seguramente el año que viene vamos a seguir administrando el puerto de Mar del Plata, pero porque estamos convencidos que Axel va a seguir siendo gobernador, pero además igual trabajamos pensando en los proyectos que vienen. No nos cerramos a que estemos o no estemos nosotros, sino porque si no nos pasa como con el dragado. El dragado, nosotros llegamos al puerto, no estaba ni el proyecto ni arrancado ni pensado. Bueno, y los barcos que entraban de Merckx, los portacontenedores, golpeaban en el ingreso al puerto de Mar del Plata. Estábamos prácticamente en una emergencia. Nosotros vamos a trabajar para que haya una continuidad estratégica en el manejo del puerto de Mar del Plata. Gabriel, Claudio lo saluda también. Consultarle respecto de lo que fue en su momento, 2021, ¿no?, la participación de un fondo afectado de ANSES. El PROINE viene de un fondo afectado de ANSES. Y también en clave de proyecciones de tiempos, ¿todavía está pendiente el informe de impacto ambiental? No es que está pendiente el informe de impacto ambiental, sino que nosotros avanzamos sobre eso, por eso aparece la novedad, porque sale en el boletín el tema ambiental que lo plantea el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Gabriel, nada, te agradecemos mucho la entrevista, ahí a disposición y obviamente, a la espera del lanzamiento y la licitación, obviamente, de este espigón 9 tan importante para el puerto de Mar del Plata. Sin ninguna duda que es muy importante, por eso hay que marchar hacia la concreción del proyecto ejecutivo. Para que sepan, nosotros también hemos contratado a un ingeniero civil que es el que está encargando de la parte de lo que es obra, y también tomamos las muestras ya en la zona donde va a ser el muelle, o sea que estamos haciendo todo aquello que podemos ir haciendo, lo estamos haciendo, preparando el proyecto que me parece y nos parece, estamos seguros, es absolutamente necesario para el puerto. Déjame agregar nada más, recién decías, estamos convencidos que Axel va a ganar la provincia y de que vamos a seguir en la administración del consorcio portuario. Imaginando un panorama diferente, esto es una obra que no debe tener una bandería política, si cambia la gobernación por 4 años, debería hacerse porque es para beneficio de los marplatenses y de las marplatenses, ¿no? Por eso nosotros estamos avanzando con el proyecto ejecutivo, porque dejamos establecido un camino a seguir recorriendo, no importa quién esté en el puerto. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Bien, hay que ir a apuntar. Gracias, Gabriel, que tengas un buen día. Hasta luego.